El lonco Facundo Yones Guala, preso político mapuche, imputado por ser el presunto autor del incendio en el interior del fundo Pisu Pisue en enero de 2013, continúa en juicio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. La sexta jornada del juicio en contra del lonco estuvo marcada por los interrogatorios a los testigos presentados por la Fiscalía, entre ellos dos vecinos del sector aledaño al lugar del incendio en el fundo Pisu Pisue. La audiencia contó además con la visita de Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, quien concurrió a esta instancia a observar que los derechos de la autoridad ancestral no se vulneren. Pablo Ortega, abogado defensor del lonco Facundo Yones Guala, señaló que las pruebas y los testigos presentados en la audiencia cayeron en contradicción, lo que provocó duda por las evidencias que culpan a Yones Guala. En nuestra apreciación estaría concluyendo la prueba del Ministerio Público. Acaban de pasar los funcionarios que participaron en los allanamientos a la casa de la Machi, Millaray y Huichalaf, y cayeron en unas contradicciones increíbles en torno a que en realidad las horas y la forma de levantamiento de las especies fueron realizadas en la comodidad del cuartel policial y no durante el allanamiento mismo, con lo cual todo lo que fue entregado a las defensas y todo lo previamente señalado comienza a tener un viso de duda. El abogado defensor de la autoridad ancestral agregó que la fiscalía sorprendió con testigos nuevos, sin embargo los declarantes no pudieron reconocer físicamente a Facundo Yones Guala. Nos ha sorprendido con dos testigos nuevos, que son personas del pueblo mapuche, que intentó que hablaran mal de los imputados, incluso pidió que se les declare, que los reconocieran. No reconocieron a Facundo, con lo cual nos da la impresión de que el fiscal va a intentar recurrir a todos los tipos de testigos que tiene, por lo tanto presumo que no va a terminar el juicio, porque una vez que termine el Ministerio Público viene la prueba de la defensa, que si van las cosas como están, como hasta ahora, es probable que sea cada vez menos la cantidad de prueba que presente la defensa. Los representantes del tribunal aseguraron que los alegatos del juicio se extenderían hasta el jueves y que el veredicto de este se conocerá el viernes. Para el informativo Farco, desde Radio Universidad Austral de Chile, Paula Aguayo.